Ahí me llama por teléfono Mario y me comenta que amplíe un poco más el podcast sobre turismo persona a persona y hace hincapié en algo importante. Una de las cuestiones cuando yo digo los llevamos a ver los guanacos o los llevamos a hacer un pequeño tour de compras por el lugar, omití decir que tenemos también los servicios de alquiler de auto, que es lo que en realidad se contrata. Se hace en la localidad con la agencia de alquiler de automóviles, que ya tiene seguros y todo lo que es realmente necesario. Entonces a partir de ahí el cliente dispone lo que va a hacer, a dónde quiere ir. En realidad nosotros vamos como acompañantes, dice Mario, indicando con precisión a los lugares que conviene o por dónde conviene ir. Y la otra opinión que me decía es cómo puede integrarse a este banco de productos y servicios de Red Radar en la localidad, en este caso en la comarca, porque también me olvidé de mencionar la ida a las cantinas de Playa Unión, que es un lugar muy especial para visitar, a donde les gusta realmente a nuestros visitantes pasar una cena especial, ideal, diría yo, en el puerto de Rawson, de la vecina localidad de Rawson. Y uno de los lugares muy bonitos que tampoco mencioné en el podcast anterior es la ida a la villa turística del dique Ameguino, donde tenemos ahí nuestro amigo Tito, y que es un lugar también muy especial, sobre todo en el verano. En el verano, primavera-verano, ya es o fin de la primavera, principios del verano, y es un lugar muy muy lindo para visitar, la villa del dique Ameguino, y que generalmente también es sugerido por nuestros visitantes. Hay algunos videos en YouTube sobre ese tema. ¿Cómo acrecentar el banco de productos y servicios referidos a este tema en la base de datos de la coordinación general? Que es, hay que tener en principio los emprendedores que tienen, como siempre dije, a veces una extra, es una afición extra que tienen en prestar alguna determinada función que sirve a este propósito. Lo importante es estar en la red social de Radar y tener una frecuencia de visita a internet para ver los correos y los chats medianamente importante, es decir, dos veces por semana, tres veces por semana como mínimo, si es posible todos los días mejor, y tener actualizado la telefonía celular en la coordinación general y el teléfono fijo si lo tienen. Es importante estas herramientas de comunicación, porque como tenemos que armar el paquete, tenemos que armar el proyecto en base a un viaje inminente y al deseo de un amigo de que preparemos algo especial, porque viene a una visita oficial o porque viene a un congreso o un seminario o porque viene en un viaje de negocios en determinado momento. Entonces hay que armar con cierta velocidad y tenemos que tener una fluida comunicación permanente, y existen múltiples, yo no podría dar una reseña de todo lo que se puede aplicar a esto. Lo que sí hacemos nosotros es, teniendo ya el registro, el conocimiento de lo que se puede adaptar o lo que se puede agregar a este banco de productos y servicios para el turismo persona a persona en el proyecto de la Red Radar, es tener una ficha con lo que es y tener una verificación previa, que después con el tiempo eso se va mejorando, porque no solamente se parte de la idea original, sino que también se puede realimentar con ideas innovadoras que vienen, como dije en otros podcasts referidos a este tema, que vienen de la mano de las opiniones, de las sugerencias y de la creatividad de toda la gente que está en la red. Tenemos, como dije, un promedio altísimo, desde los 20 años hasta los 60 años de edad en la red, y hay gente que tiene experiencias hermosas de haber viajado mucho o de haber estudiado algunas cosas de éxito que son exitosas en otras partes y que se pueden aplicar. En este caso nos referimos al No Otro Lado, pero como siempre dije, esto es una invitación a que la gente lo replique, que haya un emprendedor en una localidad, en un nodo de localidad, que lo replique en ese lugar y lo posicione en la red virtual para que todos lo sepamos. Y aprovechar esta base de datos importante y este estilo que estamos generando nosotros en Red Radar, que es un estilo de hacer lo más amigable y lo más divertido posible el trabajo cotidiano de cada uno. Les reitero el correo de la coordinación general, que también siempre me olvido de hacerlo, y esto es un podcast, no estamos en la página, redtrelew@yahoo.com.ar, mesa de entradas, o bien me ponen en el asunto Raúl y yo ya le voy a prestar especial atención.